noche se lava el cuello allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba. Y de yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. A Luisito le dice, y Luisito en un baile se echaba un pedo y pa' no echarse otro. Ay. Y pa' no echarse otro se metió el dedo allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy su papá, soy su papá, soy su papá. Y en Tabasco me dicen, en Tabasco me dicen María Bonita, porque tengo mucha. Porque tengo muchachos en mi casita, y arriba, y arriba. Ay, arriba, y arriba, y arriba, iré. Yo no soy marinera, yo no soy marinera. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Hoy presento con estima la tierra del cajón, percutiendo ese tacón, zapateando en la tarima, Domingo, con buena rima, y así tomando un atajo, a ver si ahora no encajo con el verso que ahora pinto, Fernando en el requinto, César, ahí en el bajo. Percutiendo ese cajón. Percutiendo ese cajón, Alejandro va tocando y así me voy inspirando, lo digo de corazón. Ahora mismo, con el son, la jarana que se ama. Pues Roberto es de fama. Va tocando muy genial hoy con su amigo Kamal y este grupo Pachamama. Ay, te pido, ay, te pido de corazón. Que se acabe la bamba, que se acabe la bamba, venga otro son. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, y yo no soy marinero. Yo soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Y un fuerte aplauso para Yuneri, que es la bailadora, la jaranera, el rostro femenino de Pachamama. Un encanto de mujer. Gracias a todos. Muchas gracias a Kamal González, a Pachamama. Excelente trabajo. Muy bien, muy bien. Oiga, ahora que los vieron, le quiero contar lo siguiente. Los chiquillos de la mesa tienen este material del grupo Pachamama y de Kamal también, ¿cierto? Ah, este es tuyo, pero está el trabajo de también Pachamama. También está el trabajo de Pachamama. También allá. Sí, lo traemos nosotros. Él lo trae. Ya, entonces para que le pregunten a los chiquillos, o si quieren los hombres a ella, para que van a perder el tiempo. Entonces el trabajo de Kamal González